Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias recogemos opiniones sobre la designación del cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio como Papa Francisco de Roma. Y estamos en contacto con el padre Néstor Cruz García. Él integra el grupo de curas en la Opción por los Pobres, es de la diócesis de San Isidro. También, por lo que tenemos entendido, cumplió misión pastoral en el sur de nuestro país, en la Patagonia, en la zona de Trelew. Lo saludamos. Hola, padre Néstor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pepe. Saludos a todos los que nos escuchan. Muy bien. Bueno, usted anduvo por el sur del país, ¿no? Sí, yo hace 32 años que misiono con los mapuches en Chubut y fui después prestado por mi diócesis 7 años en Trelew, que fueron muy hermosos, y hace un año que estoy de vuelta en los barrios de Buenos Aires. Y bueno, ¿cómo tomó la elección de Bergoglio como el nuevo Papa, nada menos que el nuevo Papa? Sí, yo pienso que como a todos, nos sorprendió que sea un argentino, ¿no? Yo en este tema del Papa Francisco veo tres niveles distintos para analizar. El primero tiene mucho más que ver con lo afectivo, que ver un argentino, alguien conocido que uno lo ha visto trabajando acá en Buenos Aires. A mucha gente lo ha conmovido, a mí también, la gente en mi parroquia espontáneamente ayer se reunió, pero pienso que analizando esa beta, ¿no? Lo afectivo, la cercanía, el pensar que es un papa argentino. Así que ese nivel creo que a todos nos impactó de una manera similar. Incluso los periodistas también lo expresaron mucho por la tele, ¿no? Así que ese primer análisis pienso que nos pone contentos a todos por ese hecho. El segundo análisis tiene más que ver qué esperamos de la Iglesia y qué esperábamos del Papa, ¿no? Pensando en otros cardenales que hay en la Iglesia, pensando en otras opciones, uno se alegra también de pensar que, bueno, el cardenal Bergoglio, dentro de las líneas en la Iglesia, podríamos decir que no es la peor, es un bien en algún aspecto, porque uno lo ha visto trabajar, lo ha visto en sus posturas, y sabe que en otras líneas de la Iglesia mucho más conservadoras uno hubiera esperado menos que con este Papa Francisco, ¿no? ¿De dónde saco yo ese análisis? De tres hechos que sucedieron cuando él salió del balcón. Primero, que se nos dijo que se va a llamar Francisco. Viste que ese tema es muy simbólico, porque Francisco, enseguida se menciona San Francisco de Asís, un fraile que realmente renovó la Iglesia desde la pobreza. Y por otro lado, podría ser también San Francisco Javier, es un santo jesuita muy importante, que insistió en, más que nada, en la misión hacia pueblos lejanos. Todavía no sabemos muy bien por quién definió este tema, pero me parece que lo primero suena mucho más a Francisco de Asís. Y Francisco de Asís fue alguien que renovó la Iglesia, sobre todo desde la pobreza, de una vuelta al Evangelio. Así que eso simbólicamente me parece fuerte. No sé si lo habrán percatado así ustedes en otros comentarios. Y son diversos, pero más que nada nos interesaba por ahí conocer la visión que tenían los curas que trabajan más cerca de los pobres, porque, bueno, él en el último tiempo, al menos por lo que personalmente pude percibir, en el último tiempo como que tuvo un perfil de más acercamiento hacia sus curas de la diócesis de Buenos Aires, hacia los que trabajan en los barrios más pobres. Pero, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Qué esperan de él? Claro, claro. Como ahora que va a ser papa, nada menos, que ya es papa. No, te digo, tal vez yo lo que estoy analizando, esa dimensión de él cercano a los pobres lo demostró en Buenos Aires. El tercer nivel sería un poco más el político, ¿no? Que nosotros también, justamente, esta asunción del Papa argentino se da en un contexto en que estábamos los sacerdotes en Opción por los Pobres y otro grupo de cristianos acá de Argentina pidiéndoles que se definieran más frente a la dictadura. Y yo pienso que esos comentarios son los que también están dando vuelta acá en nuestro país, que estamos más interiorizados en ese tema, ¿no? Nuestros obispos y el cardenal Bergoglio, porque era el cardenal primado, han sido cuestionados en este tema. Y creo que en ese tema va a seguir acá en Argentina nuestro cuestionamiento, pero él ahora pasa a un nivel, digamos, de preocupaciones y de ocupaciones que trascienden nuestra problemática argentina. pero no deja de ser ese por ahí la parte que se ha cuestionado o que se ve con ciertas dudas, y que también hay que esperar a ver cuáles son las acciones de él, ¿no? Porque una cosa puede ser a nivel de la Iglesia Universal, las reformas que hacen falta. Yo pienso que es una personalidad, la del Bergoglio, que puede ayudar en esa línea. Pero no quita todos los cuestionamientos que se han hecho desde Argentina a la acción de los obispos en la dictadura. Eso va a seguir. No porque ahora sea papa va a debilitarse estos cuestionamientos y estos reclamos que se están haciendo, y que nuestro grupo está especialmente también apoyando esos reclamos. Pensaba que por ahí ahora se ve como mucho más difícil que aparezca la tan reclamada por muchos sectores autocrítica de la Iglesia o pedido de perdón de la jerarquía de la Iglesia por su rol de complicidad con la dictadura, incluso también por el accionar de sacerdotes que han tenido mucha presencia mediática y luego terminaron condenados por abuso de niños, como el padre Gracia. ¿Usted ve que eso está más difícil de conseguir ahora que Bergoglio es el Papa? Sí, yo pienso que es el temor de muchos, porque esa elección del Papa puede sonar como una afirmación del poder. Cuando alguien adquiere un poder más alto, es como que encubre todo lo demás. Pero ¿sabes qué? Yo pienso que eso no tiene que ser así, porque los reclamos de los sectores de Iglesia que acá en Argentina estamos reclamando, estamos convencidos de que estamos luchando por una verdad, por una justicia. Y si algo que nosotros siempre hemos defendido es que el poder no puede ocultar la justicia. Siempre los poderes, no solo en la Iglesia, también en lo político, parecen que se legitiman porque tienen el poder. Y nosotros hemos creído que la verdad se tiene que ir imponiendo a pesar del poder. Por eso me parece que, aunque es real lo que vos decís, puede ser visto como una victoria política para un silencio, pero yo también creo que esa lucha se va a seguir haciendo en nuestro país, más allá del Papa, ¿no? Porque el Papa ya no tiene injerencia directa en todos los países. No es como a veces se presenta en los programas de televisión, como que el Papa... En cada país se sigue trabajando duramente por ser fieles al Evangelio, por ser fieles a la verdad. Y esa lucha para mí va a seguir acá, aunque esté Bergoglio ahora de Papa, ¿no? Y con respecto a la... Bueno, usted algo decía recién, pero con respecto a la Iglesia Argentina... ¿Ve que esta elección de Bergoglio puede representar un freno a algunos sectores ultraconservadores o que tienen una visión más cerrada de la Iglesia? Claro, ahí me parece que está el juego fino y delicado de decir Bergoglio no representa a los sectores ultraconservadores. Sí conservadores, pero no ultraconservadores. Y entonces, como decía un amigo mío, Eduardo de la Serna, que también... muchas veces escribe sobre estos temas, que es de nuestro grupo, en el país de los ciegos el tuerto es rey, decían nuestras abuelas. Dentro de una misión muy cerrada, una persona conservadora pero más progresista es bueno en estos espacios de la Iglesia, porque si fuera absolutamente progresista no sé si tendría margen de acción. Yo tengo esa esperanza, que una persona como Bergoglio, que es conservadora, pero no ultraconservadora, pueda generar los espacios para el cambio. Que no los va a generar él, los generamos todos juntos, y como un movimiento ya dentro de la Iglesia, a través de muchos actores. No va a ser uno solo el que genera un cambio, pero puede generar espacios para que eso se dé. Padre, le agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, ¿eh? No, al contrario, igual estaremos todos a la espera, más que nada de ver las acciones de Francisco, ¿no?, de este nuevo Papa, que es lo que nos interesa. Ya te digo, simbólicamente me parece que hay algunos signos de cambio, pero el cambio está en la Iglesia y lo queremos generar desde muchos espacios, no solo desde Roma, ¿no? Desde cada rinconcito queremos generar ese cambio para una Iglesia más fiel a los pobres y más fiel al Evangelio. Que tenga buen día, padre. Hasta luego, buen día a todos. Era el padre Néstor Cruz García, del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres.